Impecable, una hermosa vista. Seguro adelante. Que sí, seguro que sí, querido. Adelante, bueno, usted, chicos, es todo suyo. Dale, si me das lugarcito, no hay problema. Estamos acá con Gimnasia, señoras y señores. Está el equipo Lobo en la cancha. También está el equipo de Patronato. Vamos a detallar la formación titular del Lobo. Interinamente esta noche lo dirige Franco Sosa tras la renuncia de Vázquez, que ya no está así en el corralito. Lo vemos a Franco Sosa un poco intranquilo, pensante, cabizbajo, viendo cómo puede llegar hacer el encuentro para esta tarde. Vamos a detallar los 11 de Gimnasia luego de la presentación de Miguel. Presenta la información Laboratorio 10 El Río Chico. Gimnasia que va con Sosa en el arco, Osores, López, Chiosa, Soria, Cosaro, con la 7 Palavecino, Abed, Albertengo, el Pulga Rodríguez y Rizzi. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Así lo vemos al árbitro del partido, Franklin. Están los cuatro árbitros. Gimnasia que está vistiendo la camiseta celeste con vivos blancos, pantalones cortos y medias blancas. Para el Lobo jujeño que va ocupando el arco que da espaldas al acceso de Avenida Éxodo. Y por el otro lado el arquero Salva que se va ubicando en este preciso momento en el arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Arrancará en cualquier momento, vamos a ver si podemos ir a la zona baja con Facundo. A ver, Facu, si me escuchás ahí, Facu. ¿Cómo va, Facundo? A ver, vamos a intentar con Facu así en la zona baja. A ver, Facu, si me escuchás. Bueno, no lo tenemos. Ya vamos a intentar recuperarlo así a Facundo. Facu, cualquier cosa me avisás. Directamente vamos. A ver. Se acerca por acá el árbitro para charlar con algunos de Gimnasia. Se va ubicando en línea por un lado, por el otro lado. Esto va a arrancar, Miguel, dale vos. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Allí entonces se moverá Patronato, señoras y señores. Va a arrancar el partido, cronómetro en cero. Esto arranca por recuerdos, arranca por concierto, arranca por la nueva FM, linda noche de sábado, luna maravillosa, poco público, eso es lo que vemos en la zona de la Lobo Sur. Algunos que todavía van llegando a la preferencial, sí se ha copado un poco más la Lobo Norte y en la zona de la platea, quizás el mayor público. Escuchen, ese es el aliento. Y hoy tiene que ganar Gimnasia. Hoy tiene que mostrar otra cara. Vamos a ir por esa recuperación. A jugar, se ha dicho, señoras y señores. Ya la tiene así en el fondo. A la pelota, Asís. Tiraba para que se juegue el terreno de Gimnasia de Jujuy. Se termina haciendo la pelota por un costado. Por eso, poniendo el cuerpo, el hombre del Lobo jujeño. Se va en última instancia rebotando en él. Por eso hay lateral en mitad de cancha para el equipo entrerriano. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral. Vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Pone la pelota para la corrida de Maciel. Se viene Patronato, quiere encarar el primero. Sin embargo, se cruza bien ahí el hombre de Gimnasia. Para tirar la pelota a un costado, en última instancia, termina rebotando en él, no cobra, no sanciona. El árbitro del partido será lateral en su terreno. Carril derecho para Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer. Lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Así era Palavecino que intentaba habilitar a Albertengo. Estaba muy retrasado Albertengo. Lo único que hizo es entregarle la pelota a las manos del arquero Salva, que ahora va a reponer desde su arco repone Patronato. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! No podía conectar bien de cabeza y era Cosaro para defender. Sin embargo, nace desde el fondo de Gimnasio un pelotazo para que llegue a terreno enemigo. Así va Patronato maniobrando desde el fondo. Se cruza bien allí para quedarse con esa pelota. Era Soria, sin embargo, termina rebotando en un hombre de Patronato. No da nada, nada, se entiende. Pero así el Pulga pone claridad. Puso un taco y Albertengo ya se había metido para adelante. No se entendieron. Recuperó Patronato la pelota y ahora en terreno de Gimnasia se viene la visita. Estamos en 2 minutos de esta primera parte. Se viene Patronato, tiró. Y allí Alan Sosa. Alan Sosa se le un monumento. Alan era el primero de Patronato. Maciel por carril izquierdo solo ingresó en el mano a mano. Fue más el arquero del Lobo Jujeño. Hay córner para el equipo entrerriano. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así vendrá entonces el pelotazo. Desde la esquina, sector derecho para ellos. Peligro en el arco de Gimnasia. Bien arriba, segundo palo, conectaba de cabeza. Era Cosaro para despejar para Gimnasia. Y a ver si mete la contra rápidamente el Lobo Jujeño. Cuando se venía, ahí sí le va a quedar. La va a correr Albertengo allá por el otro sector. Estaba adelantado. Hay banderín en alto, por eso marcan la posición adelantada. Cuando se venía con todo Gimnasia, se metía la contra rápidamente. No pudo ser en esta, pero reaccionó rápidamente Gimnasia tras haber sufrido la más clara de lo que va de estos primeros 45 minutos. La tuvo así Maciel y Alan Sosa terminó ahogando el grito de gol del equipo entrerriano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Bueno, venía el pelotazo arriba en el área de Gimnasia. Es más a Patronato que ahora arremete en el terreno del Lobo Jujeño, que no encuentra todavía parar bien la pelota e hilvanar alguna jugada con pelota dominada precisamente. Por eso todas les van quedando bien al equipo de Patronato, que es superior en estos minutos al Lobo Jujeño. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida... El gol, disculpa que el gol vino así, con un Gimnasia dormido. Así entonces, González se metió por carril izquierdo. González le cruzó la pelota a Alan Sosa. Balde de agua fría, se abrazan ellos. Van todos al banco a abrazarse con el técnico, los suplentes. Pero qué golazo que metió recién González. Se vino nuevamente por ese sector que ya había mostrado debilidad Gimnasia hace rato con la entrada sola de Maciel. Ahora González, camiseta número 10, a los 4 minutos de este primer tiempo, le da la ventaja por la mínima al equipo entrerriano. Arriba entonces, el resultado se pone así para Gimnasia. Será cuesta arriba, habrá que remontar. Gimnasia 0, Patronato 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y la verdad, cómo sorprendió ahí González con una aparición por ese sector que tanto lo mencionaba y hablaba de que era superior en el trámite del partido. No encuentra la vuelta a Gimnasia y un Patronato que se termina aprovechando porque le quedaban todas en los rebotes. Predominaba en la mitad de la cancha y ahí se hacía fuerte González. Maciel, Coronel, le llegaron claro al arco de Sosa, pero no puede tapar todas a Alan Sosa. Hace rato sacó con una mano lo que era la primera conquista del equipo entrerriano y ahora no pudo hacer nada frente a un González que también cruzó la pelota, pero de manera más certera. Por eso el gol de ellos vino por el carril izquierdo, por ese sector realmente ahí donde defiende el jugador López, que en la semana estaba en duda, está con un golpe, está resentido, no sé si estará al 100%, pero acá no le vamos a tirar o cargar tintas solamente a López, sino también toda la defensa que por ese lado se terminan durmiendo y no pudieron cortar el juego que propuso González, que finalmente terminó marcando para el equipo entrerriano. Por eso en 4 minutos, gol de González, y en esta primera parte está ganando la visita. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Habrá lateral para ellos, desde ese carril precisamente por la izquierda. La pelota la tiene Martínez. Así va Martínez, especie de córner arriba, llovida la pelota, sin embargo termina despejando el fondo de Gimnasia. Le termina quedando igual al equipo de Patronato, así la tiene Burdiz con su arquero Salva. Sale jugando la visita. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Y a ver si en esta puede ser el empate, muchachos. Ataca Gimnasia en terreno del equipo de Patronato. 7 minutos de esta primera parte. Así no podía Palavecino. Termina perdiendo la pelota, la termina regalando. Pero que en el rebote le puede quedar. Está adelantado el hombre de Gimnasia. Cuando se venía Albertengo, ya había banderín en alto. Había quedado un rebote casi justa para el delantero de Gimnasia. Pero todo invalidado. Cenco, variedad en milanesas, pollos dulces, Sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Va a reventar con un pelotazo así el arquero Salva. Ya se juega en terreno de Gimnasia. Muy arriba la va a dejar salir López. Será saque de arco para el Lobo jujeño. Dale vos, Miguel. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, así Palavecino, que no se entendía con el Pulga, se reclaman todo ahí en la cancha. También Albertengo levanta las manos para que puedan, y le mandaron una jugada, no se terminan entendiendo. Es rarísimo, realmente. Cuando tuvo la pelota de manera clara ahí Palavecino, se quedó el Pulga y Albertengo quedó prácticamente adelantado. Por eso, así no. Habrá que hablar un poco más, habrá que coordinar. Gimnasia ahora está necesitado del empate, lo dije hace rato, balde de agua fría, porque está ganando el equipo de Patronato. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullard 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-4085-113. Bueno, y acá otra mala entrega de Chiosa, que también se termina esforzando, pero sin puntería, sin precisión. Pases a la nada. Y Patronato, que ya le sacó provecho con una primera conquista, que le está dando la victoria y le está dando la tranquilidad al equipo entrerriano, que sigue siendo más ante un Gimnasia realmente muy equívoco. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. Bueno, dos pelotas en el campo de juego. Ahora sí. Allí Diego López poniendo la pelota más atrás para que la tenga precisamente el hombre de Gimnasia. Así Cosaro también colaborando, pero no se entienden. A no regalar la pelota, muchachos, en esta sin falta. Sanciona el árbitro del partido en 3/4 de cancha. Va a haber tiro libre para el Lobo jujeño. ¿Y quién te dice en esta? ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Y ha acomodado la pelota ahí el Pulga. Vamos a ver si le sale al Pulga. Tiene la precisión, la pegada, tiene la experiencia. ¿Quién te dice acá? Podemos llegar a cantar el empate de Gimnasia. Ya que no llega con pelota dominada, este remate de media distancia es una linda alternativa. Hay pelota detenida para el Lobo. Hay tiro libre en tres cuartos de cancha. Vemos cuatro hombres en la barrera por el lado de Patronato. Dos hombres de Gimnasia también parados ahí. Va a dar la orden el árbitro del partido. Señoras y señores, 11 minutos del primer tiempo. Cae Gimnasia. Lo gana Patronato por la mínima. Lo marcó a los 4 minutos González hace rato. Y aquí va la Pulga. Tiró. Hace rebotar la pelota en la barrera. Igual la va peleando por allá el hombre del Lobo Jujeño. Era Palavecino que acompañaba. Nadie puede bajar esa pelota. Si Albertengo la pone más atrás para que la tenga Gimnasia. Así el Lobo Jujeño ahora dominando en mitad de cancha. La pisa, la hace bien Albertengo. Ahí la tiene. Intenta, encara. Se mueve. El Pulga también colabora. Puede ser en esta. Quería meter un taco. Le va quedando el Pulga. Hay falta. Hay falta. Lo tomaban claro Albertengo. Así en la media luna del área de Patronato lo venían tomando al delantero de Gimnasia, por eso no lo duda Franklin y mete nomás el pitazo y ahora hace una especie casi de penal, te diría. Nadie se la saca al Pulga, busca Gimnasia el empate, va con todo, con poca claridad, pero va Gimnasia ante un Patronato que es el más inteligente al momento de tener la pelota, no así el Lobo, pero ha ganado un tiro libre peligrosísimo, acomoda la barrera, salva, se puede venir el empate del Lobo Jujeño, nos preparamos así, el Pulga le quiere pegar ya, el árbitro todavía acomodando la barrera y dando algunas instrucciones de que no se estén tomando, más atrás, claro, más atrás, tiene que ir más atrás, e incluso hay un hombre que se acuesta ahí detrás de la barrera para que no sea una pelota rastrera. Así lo vemos a Turruca, que está claro, posicionado por abajo. El Pulga le quería pegar hace rato y ya, ¿eh? Se puede venir el empate de Gimnasia. Señoras y señores, 13 minutos del primer tiempo, busca el empate el Lobo Jujeño. Va a dar la orden el árbitro del partido, puede ser en esta. Atentos, estamos por recuerdos, estamos por concierto, estamos por la nueva FM. Gimnasia que lo pierde, pero acá puede empatarlo. Tiro al Pulga, barrera y al córner. Hay córner para Gimnasia, casi empaló la pelota el Pulga, pero no hubo precisión. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Le va a entrar esa pelota a Chiosa. A ver si Chiosa tiene la precisión que no tuvo el Pulga. Viene el pelotazo arriba y termina conectando de cabeza. Así Burdiz en el fondo para despejar para Patronato, que quiere meter rápidamente la contra. No lo permite así Gimnasia. Rápidamente la pelota más atrás para que Alan Sosa reviente con otro pelotazo sin destino. Igual llegó esforzado el hombre de Gimnasia. La recuperó el Lobo Jujeño a mitad de cancha. Así se la vienen tocando para Palavecino. Acompaña también por el otro lado Albertengo. Y en mitad de cancha está Chiosa maniobrando la pelota. Gimnasia toca y toca el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, acá no se entendían cuando intentaban habilitar precisamente a Albertengo. Una pelota muy adelante. Un mal pase, por eso se fue por línea final y habrá saque de arco para ellos. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Así la tiene Patronato ahora, viene buscando por acá para la trepada de Coronel, a ver si va a llegar, no llegó esa pelota ahí lateral. En su terreno para Gimnasia y una pelota nuevamente en el campo de juego. Dos pelotas. Así que bueno, va a llamar la atención ahí. Tarjeta amarilla para Martínez. Así la ve Martínez a la tarjeta amarilla que metió otra pelota en el campo de juego. Por eso amonesta directamente el árbitro del partido. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. Así la pelota en mitad de cancha la tiene Gimnasia. Vamos a ver si pueden hacer el empate de Lobo Jujeño. También la viene peleando por acá el Pulga. También colabora por así para Vecino, pero le quitan la pelota, comete falta para Vecino. No le queda otra al delantero de Gimnasia que talarlo al autor del único gol del partido, González. Hay falta para ellos, hay tiro libre para el equipo entrerriano, mitad de cancha. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Nacerá ese pelotazo, le va a entrar Ferreira. Pelota arriba, lo vienen buscando por acá, Coronel. Sin embargo, despejo, nombre de Gimnasia. De cabeza tirando esa pelota en lateral en ataque para el equipo entrerriano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Estaba en posición adelantada Coronel y también así Sosa, que venía acompañando por el lado del equipo entrerriano. Por eso ya sancionado, la pelota la tiene Gimnasia en mitad de cancha. Rápidamente pone juego Rizzi para que vayan por el carril izquierdo buscando el empate Lobo. Se viene Rizzi, va Rizzi, no pudo entenderse ahí con Chiosa. Sin embargo, despeja el fondo del equipo entrerriano, se va de la pelota para un costado lateral en ataque para el Lobo. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Así Soria tocando la pelota en mitad de cancha, le termina cometiendo falta al hombre del Lobo Jujeño. Por eso Chiosa precisamente hace ese tiro libre. Ya la tiene Gimnasia en terreno del equipo de Patronato, que gana por la mínima. Dale vos, Miguel. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti. Así la pelota para que la tenga Turraca. Así va Turraca, no pudo hacer su jugada. Termina recuperando Gimnasia y ya la tienen así en mitad de cancha. La va a correr el hombre de Lobo Jujeño. Viene acompañando por allá Rizzi también. También se viene mostrando por acá Albertengo. La tiene Albertengo. Tira el pase, lo venía buscando por acá el Pulga. Sin embargo, así defiende el fondo del equipo Patronato, reventando con un pelotazo a terreno de Gimnasia. Otro cabezazo. Nadie baja esa pelota. La va a correr acá a ver si llega el hombre de Gimnasia. Esforzado, termina llegando así el jugador Chiosa. Se la pone para López. Sale jugando el Lobo Jujeño. Cenco, variedad de milanesas, pollos, dulces, otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. La verdad que ha mostrado malas entregas a Rizzi por el carril izquierdo. Siempre que tuvo la pelota, ya en esta tercera oportunidad se vuelve a equivocar y regala el balón para que la tenga Patronato. Decir que ellos también se terminan equivocando, no tienen la precisión de los primeros minutos y ahora tendrá que aprovechar Gimnasia. Claro, tendrá que buscar, pero con mucha más precisión, con buenas entregas, porque por lo que viene mostrando, me parece que es el camino equivocado. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y págalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Pelotazo de salva para que la tenga el fondo de Lobo Jujeño. Cosaro que sale jugando, así con el Pulga, devuelve para Cosaro. Ahora para Chiosa, Chiosa toca para López. Maniobra Gimnasia en el fondo, se la van a tocar para que vaya por el otro carril Gimnasia. Por el carril izquierdo ya la tiene Rizzi, pisa la pelota así se entiende. Y viene acompañando también Soria. Más atrás, se la tiene Gimnasia. Tengo momento, tengo tiempo para vender. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-40-85-113. Era Turraca que sacaba la pelota, igual le quedó Gimnasia. Puede venir acá en este, en el centro, va el centro, lo va acompañando con la mirada del defensor, porque la pelota se termina haciendo por línea final. Hubo algunas llegadas, hubo algunos toques, pero falta todavía la claridad necesaria, falta juntarse y hablar más arriba. Por ahí el Pulga extiende un poquito las manos y marca el juego, por dónde tendría que entrar Palavecino o por dónde tendría que meterse Albertengo. Pero claro, pero ¿quién pone la pelota, no? Porque no aparece todavía el fútbol del Pulga, no pasa por él el balón, y si no pasa por los pies del Pulga, está difícil que Gimnasia pueda llegar con claridad. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2, 4, 6 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. La pelota se la ponen para Coronel. Allí era González, que habilita directamente a su compañero, al delantero Coronel. Más atrás a Patronato, que ahora tiene la pelota. Lo buscan a Martínez. Cambian de frente para que vaya por el otro costado. Allá Asís. La ponen más atrás. Domina el equipo entrerriano en su terreno. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-43-88-194. Y miramos el cronómetro y estamos en 22. 22 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 1 para Patronato. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y por enésima vez ahí va Gimnasia buscando el empate. Era Chosa, que intentaba el centro. Termina rebotando en la espalda de Martínez. Nadie puede bajar esa pelota. Chosa así de cabeza esforzándose. Así Cosaro poniendo la pelota. Osores también incursionando en el juego. Se la ponen para Rizzi, hace la personal Rizzi, la pelea, gana Rizzi. Bien, ahí Rizzi, amagando por un lado, por el otro. Pone la pelota de caño, se la dejaron para el Pulga, puede ser en esta. Le quedaba el hombre de Gimnasia. Termina despejando el fondo de Patronato. Ahí apareció el Pulga, y cuando aparece el Pulga, pones esos pases realmente que duelen. Que duelen a toda la defensa del equipo de Patronato. No pudo ser igual. La termina quedando a Gimnasia. Puede ser en esta. La tiene Chiosa. Atrás para López. Nuevamente devolución para Chiosa. Levanta la cabeza. Quiere meter el centro. Lo tiene cerca por ahí a Soria. Soria va a terminar habilitando por ahí a Cosaro. Que ve el arco. Le quiere pegar. No. Pone el paso para Palavecino. Se largó. Se metió haciendo la personal. No pudo ser. Así Gimnasia busca, busca. No encuentra todavía. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gurriti, 120, esquina Las Heras. Otro pase realmente muy pasado, largo para la corrida de Albertengo. La pelota se termina haciendo por pelota, por línea final. Será saque de arco para el equipo de Patronato, que gana en la noche de sábado. El gol a los 4 minutos lo hizo González para el equipo entrerriano. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Pelota de Alan Sosa que termina reventando a terreno entrerriano. Sin embargo, de cabeza la vuelve a poner en terreno de Gimnasia. Era Ferreira. Le va quedando la pelota así a Maciel. No puede hacer Maciel la jugada de hace rato. No tiene claridad ahora Patronato, que también regala la pelota. Y es el momento, claro, que tiene que aprovechar Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno en Carré. Hombre y mujer, lo mejor al mejor precio. Tarjetas en tres pagos sin interés en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Te esperamos con la mejor atención desde 1973. Y ahora pregunto, ¿cómo hacemos si se siguen tirando esos pases, esas devoluciones sin destino? vuelve a regalar Gimnasia de manera increíble la pelota. La tiraron a cualquier parte, por eso al costado va a reponer con manos en su terreno carril izquierdo el equipo entrerriano, que está ganando con un Gimnasia que no le encuentra la vuelta al partido. Va, pero son todas intenciones y nada de goles. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. La tiene Gimnasia, a ver, intentaban el pase para el Pulga. Le vuelve a quedar igual al Lobo Cuqueño en el rebote, puede ser el empate. Bien arriba, pasado, le va a quedar al hombre de Gimnasia. La va a correr ahí, Soria, le cometen falta, dice que no. El árbitro del partido... había contacto, igual el árbitro no sanciona nada. La tiene igual acá Chiosa, la va a correr Chiosa, pero pone, ubica bien el cuerpo ahí Maciel, le cometen falta al hombre de Patronato. Por eso ahora sí sanciona el árbitro del partido. Habrá tiro libre para ellos en su terreno. Otra llegada de Gimnasia, pero como dije hace rato, intenciones, poca claridad, falta el gol. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Y en este preciso momento se cumplen 27 minutos. 27 de la primera parte. Está ganando Patronato 1-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Tumuzla 697, Quinumahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Se va yendo la primera parte, le queda poco a Gimnasia. Tendrá que lograr el empate, lograr la paridad para tener cierta tranquilidad y encarar el tramo final de otra manera. Se va a hablar mucho, seguro ahí. Lo vemos a Franco Sosa hablando con sus colaboradores, marcando algunas posiciones en la cancha donde Gimnasia no ha jugado nada bien. Por el sector izquierdo, fundamentalmente con un Rizzi, que si bien siempre se proyecta, va y va, se lo muestra adelantado a Rizzi, pero poca claridad en el momento de poner ese pase preciso. A ver, en esta, va Rizzi, va hasta el banderín Rizzi, pisa la pelota, hoy como delantero Rizzi, va a poner el centro arriba, con una mano, la termina despejando ahí, el arquero salva, media chilena del Pulga. ¡Qué chilena que metió el Pulga, eh! Un grosso el Pulga, arranca, aplausos, tremendo, tremendo el Pulga, cómo se anima el Pulga, eh. Es el Maradona que tenemos acá en Jujuy, no hay dudas. El hombre que se lleva siempre una admiración, un reconocimiento. Así le quedó en el aire la pelota y no lo dudó. Metió una chilena, tapó el arquero casi para Gimnasia. Casi viene el empate. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Como siempre queremos mandarle un gran abrazo para todo el público que escucha la radio así en Libertador. Así por Concierto 99.9. También agradecerles a la gente de 104.1 en Humahuaca. Somos la nueva FM, claro que sí. Y acá se viene Gimnasia, se viene Albertengo. No pudo hilvanar ahí el pase. Lo venía buscando Abet. No funciona esa fórmula. Abet adelantado y Albertengo un poco retrasado por un costado. Me parece tendrá que posicionarse de otra manera. Bueno, así lo quiso Franco Sosa, ¿no? Ubicó quizás tácticamente de otra manera, otro dibujo que presenta Gimnasia, pero que no está dando resultado alguno. Renault Car, repuestos, accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes, Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Y así se viene el equipo de Patronato, ahora en cara, tiene la pelota Coronel, así lo buscaba el hombre de Gimnasia. Pensaba que sancionaba falta, pero se fue la pelota para el Lobo Jujeño. Sí, hay lateral en su terreno, lo va a hacer López. Para Gimnasia. Cenco, variedad en milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Y la tiene Gimnasia. Nuevamente ponen la pelota para Rizzi. Así Rizzi lo viene buscando a Palavecino entre dos hombres. Le terminan quitando con falta Palavecino la pelota. Reclama el hombre de Patronato. Sin embargo, ya había sancionado el árbitro del partido, Franklin, ahí marcando dónde será el tiro libre para el Lobo Jujeño. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Y acá, como siempre, el encargado es La Pulga. Así vamos a ver cómo resuelve ahora. Vendrá el tiro libre llovido al área de Patronato. Sin embargo, despeja así Ferreira de cabeza. La venía buscando el hombre del Lobo Jujeño. No podía Soria, tampoco Abed. La pelota ahora sí, con claridad la tiene Patronato. Se la pone mala, mala entrega cuando lo venían buscando al jugador Maciel. Recuperó Gimnasia en el fondo. La tiene el equipo de Franco Sosa. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores, energía y servicios. Todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown. Celular 388-40-85-113. Lateral en ataque para Gimnasia. Cuando lo buscaban Albertengo, rechaza el fondo, por eso el lateral. El fondo de Patronato, digo bien. Así la tiene López. Ahora por el carril derecho. Vendrá el centro arriba. Solo, solo, solo. Albertengo no pudo conectar de cabeza. El delantero de Gimnasia que se lamenta y mal, porque le llegó un poco sorprendido el delantero. Le llegó bien a la cabeza, pero no pudo darle dirección. No pudo meter el empate. Gimnasia llega, pero como dije hace rato, falta. Falta el grito de gol. Fadua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 246 por contrato a través de Pacto Claro. Fadua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector Acceso Sur. Así en mitad de cancha, nadie puede bajar esa pelota. Así Soria de cabeza se la quería poner para Albertengo, digo, quería, porque fue mala la entrega. Se la terminó regalando al fondo del equipo de Patronato, obligado con el pie, tiene que reventar el arquero Salva, poner esa pelota en terreno de Gimnasia. Ahí viene el autor del gol, la baja de pecho, bien González, bien para Patronato, que ahora se termina equivocando, y menos mal, porque se mostraba Maciel, se mostraba Coronel también por el otro lado. Se equivocaron y recuperó Gimnasia. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Despeja el fondo de Patronato sin destino. El pelotazo de Pico, camiseta número 7. Se la cede directamente a Alan Sosa, que ya sale jugando, tocando con el pie rápidamente. Hay un hombre caído de Patronato, vamos a ver de quién se trata. Está sentido, partido detenido en este preciso momento. 33 minutos del primer tiempo. Gana Patronato 1-0. Gimnasia que todavía no consigue el empate. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras, inyectores, convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Tergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Tergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Todavía no se repone el partido, sí se repone el jugador, que un poco sentido lo van a retirar del campo de juego. Ahí ingresaron los auxiliares, lo vemos sentido al jugador Coronel. Coronel que tiene que retirarse, claro, del campo de juego. Se viene ahora para la cancha. Vamos a ver si vuelve a ingresar ahí el autor del gol, González, el que estaba caído. Está hablando el cuarto árbitro. Momentáneamente con 10 el equipo de Patronato. Esta Semana Santa te esperamos en Tilcara para recibir a nuestra Virgen de Labra de Punta Corral, vivir sus paisajes, su cultura, su encanto y descubrir sus maravillosas ermitas llenas de fe y devoción. Invita Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez. Así la busca Palavecino, también el Pulga, peleaba Chiosa. termina recuperándose, recomponiéndose el fondo del equipo de Patronato. Ponían la pelota, ya la tiene. Así Pico la va a correr, Pico, carril izquierdo, hace la personal, se quiere meter en el área de Gimnasia. Viene Pico, sacó el centro pasado, sin destino, se va al lateral, será para el Lobo en su terreno. Nueva temporada otoño-invierno en Carré, hombre y mujer, lo mejor al mejor precio, tarjetas en tres pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, te esperamos con la mejor atención desde 1973. Y hace rato que vengo diciendo que por el carril izquierdo siempre fue más. Se hace fuerte ahí el equipo de Patronato. Obviamente es el sector derecho en la defensa de Gimnasia. Allí tendrá que bajar un poquito más a colaborar Chosa, o a colaborar también un poco más por el otro sector, o mirar más para este lado Sores, porque la verdad le entraron siempre por ese carril. Recién Pico también entró claramente con una jugada con pelota dominada, complicando al fondo del Lobo Jujeño. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. En el centro, así era el córner para Gimnasia, las manos de Salva, que no tuvo problemas para quedarse, embolsar esa pelota. Tras un rebote, rápidamente se animó el hombre de Gimnasia, el Pulga, para meter el córner. Quiso sorprender, pero no le salió. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín. Y Lugones, 57, Barrio Belgrano. Por acá levanta la mano Palavecino, no le dan la pelota, la tiene López. A ver si López le pone claridad desde el fondo del Lobo Jujeño. Soria poniéndosela para que vaya por aquel sector, para que la corra Reis y siempre. Vamos a ver en esta, muchachos. 37, casi 38 de la primera parte. La tiene Chosa, pega Ale, Chosa, pega Ale. Le quedó en el rebote al Pulga, no pudo. No pudo meter ese sablazo, ese remate. Quiso pegarle de aire el Pulga tras el rebote. En el remate de Chosa, casi Gimnasia, que sigue metiendo peligro en el arco de Patronato. Cuando ahora acá el equipo entrerriano recuperó la pelota, ya la tiene Martínez. Intenta Martínez hacer la personal. Cubre el hombre del Lobo Jujeño. Sin embargo, le va a quedar a López. López que se la pone para Chosa. Chosa sin destino. Fíjate vos en esta entrega. Es regalar la pelota, claro. Porque quiere jugar de memoria y no le va a salir nunca de memoria, porque no hay un hombre bien posicionado de Gimnasia en ese sector. ¿Por qué no parar un poco más la pelota y mirar un poco antes de la entrega del pase? Digo, Gimnasia juega muy acelerado, apresurado, y eso hace a la equivocación. Tendrá que bajar un par de cambios y ver de otra manera de cómo entrarle a este equipo entrerriano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-415119. Y acá se viene Gimnasia. Ya en terreno de Patronato, viene un centro arriba. ¡Ah! Albertengo no pudo. Primero las manos para descolgar esa pelota del arquero Salva para quedarse con el balón. Va a reponer desde su arco el equipo entrerriano, que gana 1-0. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Y acá se viene el Lobo nuevamente, a ver si en esta no sale una, No sale una. Chosa por un lado, por el otro. Se termina equivocando, no aparece en el juego Abed, no se entienden adelante Palavecino, Albertengo, el Pulga. Raro, realmente está complicado el Lobo, porque si no aparecen ellos, obvio, no va a aparecer nunca el empate, el juego de Gimnasia. Está realmente complicado el panorama. Franco Sosa lo mira desde el banco, pero claro, ese dibujo táctico que él planteó, por el momento, como dije hace rato, no está dando ningún resultado. Renault Car, repuestos y accesorios Renault, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. Casi la pelota nuevamente para el Lobo Jujeño. Será lateral en ataque para Gimnasia. Ya la tiene por acá López. Levanta la cabeza, va a meter el centro sin destino. Cualquier parte. Nada. Muy pasado por el Pulga. Más pasado todavía para Palavecino. Así no. Complicado, te dije hace rato. 40 minutos del primer tiempo. Lo gana el equipo entrerriano por la mínima. Cenco, variedades milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Bueno, a ver, ya te digo, están con el precalentamiento los hombres de gimnasia, ¿eh? Van a haber variantes. En el segundo de tiempo, la verdad que me gustaría que vaya a la cancha Juárez, que vaya Ortigosa, para ver que se pueda juntar Ortigosa un poquito más ahí con el Pulga y generar algo de fútbol para Gimnasia, que de eso nada ha mostrado en esta primera parte. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Pelotazo para Coronel, que bien capitalizó la pelota, pero la termina cometiendo falta, ¿sí? El hombre de Gimnasia la corrió Osores y le comete falta. Por eso, cerca del banderín, costado, carril izquierdo para ellos. Hay tiro libre, está caído el hombre entrerriano, está caído. Así Coronel ya se repone, pero ha ganado un tiro libre peligroso en el arco de Gimnasia. Energía y servicios, venta de paneles solares, termotanques, bombas de agua, reguladores de carga solar, inversores. Energía y servicios, todo para que tu casa sea autosustentable. Bullar 764, Barrio Almirante Brown, celular 388-4085-113. 42, señoras y señores, sí, 42 minutos de la primera parte. Busca el segundo Patronato, que está ganando 1-0. Y en este tramo final de este primer tiempo, la pelota es para la visita. Vamos a ver, dos hombres en la barrera para Gimnasia. Se viene el centro, se viene el tiro libre arriba. ¡Ah! Casi para Patronato en un rebote. No pudo entender bien la jugada. El hombre de Patronato, se fue la pelota por línea final. Saque de arco para Gimnasia, pero fíjate en esta también, ¿eh? Una pelota que queda ahí bollando, que nadie puede despejar. Se equivocó el hombre entrerriano y decir que se fue afuera la pelota. Tuvo chance recién de meter el segundo al equipo de Patronato. Padua es Fiat en Jujuy. Cronos y toros sin sorteo, sin licitación, sin competencia. Adjudicación asegurada en cuota 2, 4, 6 por contrato a través de Pacto Claro. Padua es Fiat en la provincia. Celular 388-4977-181 en colector acceso sur. Y ahí le marca el ok Albertengo, porque la Pulga puso un pase preciso. Casi la termina pellizcando con pierna arriba el delantero de Gimnasia, pero primero salva para quedarse con esa pelota. Pero realmente ahí me parece que es el juego. Buscarse un poco más. Retrasado el Pulga y habilitando tanto a Palavecino como a Albertengo. Y en esta puede ser. De espaldas le quedó a Palavecino. Venía Palavecino, de espaldas estaba Albertengo. Termina despejando el fondo del equipo entrerriano. Así le cometen falta al autor del único gol de esta primera parte, a González, en mitad de cancha. Hay tiro libre para Patronato. ABA, servicio técnico oficial. Heladeras, freezers, lavarropas, aire acondicionado. ABA, servicio técnico oficial. Celular 388-4388-194. Se va a terminar, señoras y señores. Vamos a ver cuánto habilita. ¿Cuántos minutos más? 44, casi 45. Está perdiendo Gimnasia. El gol a los 4 minutos lo hizo González para el equipo de Patronato. La tiene Alan Sosa, que va a reventar con un pelotazo para que vaya a Gimnasia. Prefiere jugar cortita para que salga jugando con pelota dominada desde el fondo. La tiene el Lobo Jujeño, se la cambian ahí para López.